Este 12 de octubre es de todos. Cataluña no es de los catalanes. Muy bien. Porque es nuestra Cataluña. La fuerza de un país concentrada en un esfuerzo común. Intervenir a la autonomía rebelde. Una unión que hace crecer nuestra ilusión. Resulta que es que el pueblo español no se va a atrever a utilizar las armas. Porque nosotros sabemos que la unión hace la fuerza. Es un acto de traición. Parece evidente que entonces tenga que actuar la jurisdicción militar. Y que juntos vamos a llegar muy lejos. Si este señor se le ocurre convocar, vamos, pies en pared y se acabó el rollo. El día de la fiesta nacional es de todos. Que vaya preparando a un general de brigada de la Guardia Civil. 12 de octubre, día de la fiesta nacional. Nuestra fuerza somos todos. ¡Bien!